Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este aeroplano ecléptico de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 160. Estamos yendo a la velocidad de un podcast por semana hacia el capítulo 200. Mi nombre es Maximiliano Carrión, estoy con Nico Villas Palermo del otro lado. Hoy es lunes, va a haber puteadas, va a haber mala onda, va a haber gente gritándole a cosas o no, y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo estás, Nico? Creo que puede ser posible que haya puteadas porque es lunes, como por ejemplo el hecho de que hoy fue un día de infinitas reuniones e hinchapelotes total y recién tuve que venir y clavarme un montón de trailers de Tokyo Game Show de una porque no los había podido ver antes, pero bueno, qué sé yo, al fin estuvo bien, así que bla. Bien, entonces balance positivo que se neutraliza con el lunes. Tenemos que agradecer a la gente que pasa, dice, comenta y agarra cosas y postea y también después comenta más. Que son, por ejemplo, Seba Saga, el cual nos reclamó que nosotros deberíamos haberlo mencionado a él en algún programa anterior por alguna razón que ahora no recuerdo. Pero la cuestión es que lo hicimos en el programa pasado justamente por la razón que él no quería parecer que es un boludo que se olvidó de cambiar su feed de RSS en el Podcast Addict y no le estaba actualizando los capítulos. Y por esa razón se justificó diciendo que no nos pudo escuchar. Bien. Cuenta como mención. Cuenta así como mención. Exactamente. Es lo que yo le dije a él. Lo mencionamos y es válido y a nosotros nos sirve. Después, por supuesto, también, como siempre, a Sergio Suárez, Marcelo Rosa, Fede Gartenbank, Seba Rocco y Marci Rearte Fava. Y yo agarré un comentario de Leonardo Colo Valdés que dice: gran programa, chicos, me dejaron re hypeado de jugar al Mad Max. Probablemente lo pegue. O lo pague, seguramente debe haber querido poner próximamente. Pegue de pegar, chavo. Claro, de pegar completa. No, bueno, pero como cuando alguien dice, pegaste un 10, guachín, y bueno. Claro, está bien, sí. Es el slang, Maxi, de la gente que anda en la calle street, y esas claro, cosas de Westside y Gangsta Paradise y todo eso. Sí, bien, perfecto. Sí, gracias por hacerme compañía mientras le doy duro y parejo al Rocket League. Carita de S y UP. Que un UP para que el comentario suba y suba la espumita. Y se eleve el chocolate. Correcto. Yo quería. No tengo ningún comentario así para destacar en particular, pero quería mandarle un saludo a Lucas Baini, que el otro día me lo crucé de super casualidad y terminamos de super joda en Baez por el cumple de Santi y Escher y nada, la rompimos un rato. Así que un saludo para él. Bien, eso. Perfecto. Bueno, sin más, medidas de cómo contactarnos a nosotros a través de la internet. Yes, si quieren ser parte de estos agradecimientos, si quieren mandarnos temas de discusión, si quieren comentar sobre cualquiera de las cosas de las que vamos a hablar hoy o hemos hablado en el pasado y o tal vez en el futuro, pueden hacerlo a través de contact@spreadshotnews.com o pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews y dejarnos algún comentario ahí. Si no, en nuestro sitio oficial es spreadshotnews.com, pueden entrar al episodio correspondiente y comentar en él. O por último, tienen Twitter en @spreadshotnews, donde con 140 caracteres pueden dejarnos algún que otro comentario. Siempre hay alguien que lo hace. A veces es Spyro, a veces es Hardcore 2K y a veces es otra gente. Y nada, bienvenidos sean todos. Sí, casi siempre es Zap el que comenta también a través de Twitter. Es muy tuitero Zap. Sí, estoy brevemente revisando el sitio porque no sé si lo hiciste. No, me olvidé. Pero no parece haber comentarios, así que está todo bien. No se perdió nada. Bien. Perfecto. Crisis Adverted. Así que continuamos hacia el próximo lugar que nos lleva el documento, que según esta lista tenemos una oración en el Quickshot, así que demanda automáticamente que la sección del Quickshot sea invocada. Y aquí estamos en el Quick Shot, donde tenemos que hacer menciones alegóricas a situaciones spreadshotiles. Y como no está puesto en rojo, sino que está puesto en azul, yo no tengo que hablar más. Bien, nosotros hemos grabado el día domingo, el día de ayer, el segundo spoiler cast Metal Gear Óstico, así conversacionátil con el señor Mati Coco de invitado y nada, discutiendo toda la movida del Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty y todo el mindfuckismo y la transhumanidad y los memes y los genes y las cosas y la vida, así que pueden esperarlo pronto en sus aurículas. Día lunes 28 va a ser el día que salga el spoiler cast. Así que. Así, con fecha y todo. Correcto. Pero bueno, nada, está ahí en camino. Sí, eso. Y creo que no hay ningún tipo de otra mención particular que tengamos que hacer. No, no creo. No, bueno. Puede que pronto tenga un First Blood, pero eso lo tenemos que discutir, a ver cuándo sale y qué onda. Bien, perfecto. Entonces, ¿puede o no haber un First Blood de acá a algún momento del futuro eventual, quizás? Y con esas predicciones tan acertadas y tan puntuales que damos siempre, nos vamos a ir a la primera sección de nuestro programa, que como siempre es ¿qué estuvimos jugando durante esta semana? Y aquí estamos en el Nowloading, donde vamos a charlar de cosas que estuvimos jugando durante esta semana. Y creo que, si Nico me permite, voy a iniciar yo, porque hoy tengo la mayoría de cosas que se ha jugado en esta semana. Entonces, para ir haciendo así como una especie de trastabillancia hablátil entre medio de cada uno, voy a arrancar diciendo que retomé el Xenogears. Es muy breve, porque no es que jugué demasiado, pero avancé un poco más. Estoy haciendo así ahora questismo. Ya me habilitaron un personaje que me dice: vení a hablar conmigo cada vez que quieras hacer así como una voltereta mágica en tu party. Entonces ya puedo cambiar gente y todas esas cosas. Tengo como 5 personajes ya los cuales puedo rotar. Así que estoy muy contento. Tengo un barquito que me permite moverme por todo el mundo. Así que está todo bien. Ya tengo transporte público y puedo andar por todo el planeta. ¿Y tenés la sube? ¿Cómo funciona? Sí, todo pago. Es all inclusive. No, pero digo, ¿te acordás de dónde estabas en la historia? Perfecto. ¿Y eso? Sí, sin ningún tipo de problema. Es la ventaja de tener este conocimiento inservible metido dentro de mi cabeza, lo cual me permite desplazar a disposición cualquier cosa que no me sirva, que es como, por ejemplo, dónde me tengo que subir al colectivo, dónde me tengo que bajar, quién es el presidente y todas esas cosas que no le sirven a nadie. La zapatilla izquierda. Y esas cosas. Exactamente. Y entonces ahí es donde guardo las cosas de los juegos y todas esas cosas que a mí me resultan importantes. Bien. Continué con la historia, seguí avanzando, recluté otro party member más. Me encontré con un personaje que asumo yo que quizás, ojalá, tal vez sea un party member nuevo, pero no creo que lo sea. Porque es tipo, el chabón tiene un trench coat así gigantesco hasta el piso. Tiene una especie de... Es malo, claramente. Es malo si tiene un trench coat así de largo. No. O es malo o es el NPC que te ayuda pero nunca es de tu party. Una de las dos. Eso es lo que me temo que sea. Que sea tipo el chabón zarpado que te dicen, mirá, este es el chabón que podrías tener en tu party, pero no. Eso me jode mucho porque está re o zarpado. O capaz es ambos como Sephiroth en el 7. Claro, sí, bueno, puede ser. Porque la cuestión es que básicamente cuando te lo encontrás por primera vez, el chabón te apunta con una shotgun que tiene tipo 3 kilómetros de largo, te apunta con una shotgun en la cabeza y es tipo, pará chabón, tranquilízate un toque. Aparece otro chaboncito y le dice, pará chabón, tranquilízate un toque, no son enemigos. Y dice, ah, bueno, está todo bien. Entonces se va y hace su vida de vuelta. Bueno, la cuestión es que después de eso dije, pintó el bajón y dije, tengo ganas de probarlo y hace mucho que no lo juego. Entonces puse el Journey de PlayStation 4, porque como yo lo tengo en PlayStation 3, me lo habilitaron para Play 4. Está muy bien. Zarpado como se ve, o sea, realmente, si ya se veía muy bien en Play 3, en Play 4 es como que realmente laburaron en una optimización coherente y a conciencia y se ve zarpado mal, Y después, bueno, el juego sigue siendo el mismo viaje de Pepa increíble que es en Play 3. La pasé del carajo con... Me tocaron dos chabones nada más. Algo que me pareció muy loco fue que la primera vez que lo jugué el Journey fue ni bien salió, un par de días después de haber salido. Y en cada nivel, por lo menos por la cantidad de personas con las que me crucé, cuando terminás el juego te dice cuántas personas te cruzaste. Por la cantidad, sí, de personas que me crucé, yo calculé que había sido alrededor de una persona distinta por cada stage. La segunda, uh-huh, vez que lo jugué fue todo el juego con una sola persona y fue una experiencia totalmente distinta a haber jugado con cuatro personas diferentes. Y en esta vuelta me tocaron dos personas. No sé en qué momento cambió del juego. De hecho, tengo una idea, pero no estoy del todo seguro. Porque la cuestión fue así. Llegamos hasta prácticamente el último nivel, que es justo antes de entrar en el nivel de la nieve, que es la subida a la montaña. Sí. Y el chabón que estaba conmigo es como que me empieza a tirar los globitos de cantación, esos que hace así, ¡plá! Y habla y dice cosas. Entonces yo no entendía qué estaba haciendo el chabón. Y hacía eso y se alejaba para el otro lado. Y es tipo, no, chabón, no te alejes, tenemos que seguir para allá. La puerta se abrió del otro lado. Y es tipo, él se iba para el otro lado. Y era tipo, no, don't go, no me dejes solo. Y tipo, se alejaba y se sentaba. Tipo, se quedaba como en idle y se terminaba sentando. Y fue tipo, bueno, evidentemente el chabón se tiene que ir, entonces yo tengo que seguir solo. Y bueno, avancé. Y digo que no estoy seguro de que sea ahí, porque cuando avancé y crucé la puerta, se pone todo en blanco y después apareces en el stage. Y de repente apareció un chabón corriendo de atrás mío y tirando así, cositos de los chimes. Sí. Los chimes esos locos. Y se fue corriendo para adelante y fue tipo, ah, wait for me. Lo fui corriendo y fuimos ahí en la montaña y toda la bola. Entonces, no sé si era el mismo chabón ese o cambió a otro en ese momento o si fue antes, no sé. Bueno, la cuestión es que el journey es increíble y sigue siendo espectacular. La verdad que en ningún momento hubo ningún tironeo, ninguna cosa rara del juego. O sea, corre perfectamente a, creo que son 60, así que anda perfectamente bien. Bien, ahora bien. Sí, si querés, metele vos algo de esto. Sí, tengo una duda de si dije la otra vez o no. ¿Del Super Mario Maker? Pues, no. Estoy No. Nada, en realidad algo más sobre el Mad Max. Dale. Que creo que lo hice después de la otra vez, así que voy a decir eso también, aunque no está listado. Pero nada, en el Mad Max avancé un cacho más de donde estaba. Y yo lo que quería hacer es, hay tres strongholds, tres fortalezas grandes en el juego. Sí. Que vos las vas mejorando, creo que eso lo había dicho, y te van ayudando los chabones. Uh-huh. Ahora, yo quise ir a la tercera y destrabarla, porque la historia me llevaba hacia allá. Y nada, hay una misión secundaria que te dice hablar con Hope, que es una mina. Sí. Que por cierto, la mina se te presenta en una cinemática muy así como cortita y dramática, que son buenas las cinemáticas cortas que tienen para ambientar, uh-huh, pero no te enterás su nombre, entonces ya que te diga hablar con Hope es medio pelotudo de movida, y, ¿no? Sí. Y nunca fui a hablar con ella y seguí, y cuando llegué a la nueva fortaleza, que dije, llego acá, destrabo esta fortaleza y después vuelvo y hago las quests secundarias y vuelvo a venir y tipo y doy vueltas por todo el mapa a la vez, así voy variando. Sí, la típica. Dije, y cuando llegué a esa fortaleza, misión de la historia para destrabar la fortaleza, que hay como una pelea y toda la bola. Y en el medio de todo eso aparece la mina esta, que tenía que hablar. Y lo único que hace, o sea, está bien que la gente tenga su vida, que no sea alrededor de Mad Max. No digo que esté mal eso. Uh-huh. Pero digo, la mina estaba en una jaula como esclava en el otro. La jaula. Y acá está como afuera de la jaula y no te dice, che, soy yo la que ya conociste, porque no la conocí ni nada, pero digo, es como que salva a Max de un chabón que lo iba a atacar y como que se muestra como muy coprotagonista la mina para ser alguien que tranquilamente podés no haber hablado nunca en todo el juego, uh-huh, ¿me entendés? Sí, es como que cobra demasiado protagonismo de repente en ese momento. Sí, hay un momento scripteado que es donde la conoces que pasa sí o sí antes de este momento. Pero podés no haber hablado nunca. Después de ese momento hasta este nuevo momento. Claro. Y de hecho no hablas en esa cinemática, solo le dejas algo. Tipo, la mina te pide ayuda y le acercás algo y eso es todo. Ok. Y nada, me pareció como una cosa que me rompió bastante la ilusión. Y desde entonces hasta ahora no volví a agarrar el Mad Max. No digo que sea así, voy a abandonar el juego para siempre, pero fue de esas cosas que venías manejando a pleno y de golpe decís, la cagaste, macho. Y es como, bueno, otro día vuelvo y seguimos, ¿no? Uh-huh. Igual tuve una semana medio movida, pero digo, como que no me dieron ganas de jugar eso, preferí jugar otras cosas. Y, claro. Y nada, fue un impacto negativo que tuvo en mí, digamos. Está bien. Pero bueno, ¿querés hablar de otra cosa y después vuelvo? No, dale con el Mario Maker. Bueno, Mario Maker me lo compré el otro día, por ahora jugué muy poco, porque nada, no sé cuánto sabes o no del Mario Maker, pero se va destrabando de a poco lo que vos podés ir haciendo. Sí, un par de cosas leí al respecto. Bueno, para la gente que no sabe, básicamente vos empezás jugando un nivel, llegás al final y el final no está terminado. Eso me pareció increíble. Cuando lo comentaron en Idle Thumbs dije, no, boludo, que es la forma perfecta para arrancar un juego de tipo de armar cosas. Sí, sí. Y te muestra, digamos, cómo poner todo y cuando vas poniendo las partes, hay como una vocecita que canta la parte que estás poniendo con la música de Mario. Entonces vas poniendo bloques y se escucha plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac. Y tipo, ok. Y eso lo mencionan en Y así con tipo, con todo, pero algunas palabras suenan re deformes, pero no importa. Y eso se adapta también a la canción, si es la del Mario normal o la del New Super Mario, que es horrible, y otras cosas así. Bueno, el arte del New Super Mario, horrible, así que no lo use nadie, es una verga. Tiene wall jump y eso, lo cual le da otras mecánicas, pero es medio feo que tenga eso. Y nada, me puse a armar un nivel que quería yo hacer, o sea, tenía una idea de qué hacer. No es que lo tenía bocetado ni nada, pero dije, voy a hacer que se recorra el nivel de cierta forma, ¿no? Medio así sinoidal de subir hacia arriba de todo, bajar y volver a subir e ir como recorriendo así obstáculos, ¿no? Uh-huh. Y está bueno porque te pones a probar así y vos vas poniendo los tiles, todos los bloquecitos, los mosaicos, digamos, de las piezas que puedes poner. Y vos básicamente movés una palanca y movés un cursor que es Mario. Y con ese cursor vos apretás Start y aparece Mario ahí y podés jugar desde donde estás. O sea, vos podés probar una parte avanzada del nivel sin tener que jugar hasta ahí. Eso es excelente. Lo que sí tenés que hacer es ganarlo desde el principio para poder publicarlo en internet. Eso que es una decisión muy, muy copada. Pero está buenísimo porque yo iba probando algunos saltos y lo único que tenía que hacer era volver a poner a Mario en un lugar y empezar de nuevo desde ahí y probar el salto todas las veces que quiera hasta que anda, ¿viste? Claro. Eso es más adelante vas destrabando. Para lo que es testing por cada área en particular, o sea, si vos querés hacer compartimentos separados dentro de un mismo nivel grande, está muy bueno que te permitan probar solamente un segmento puntual del nivel y decís, ok, bueno, esto ya está testeado, esto está, digamos, ok, de ahí me muevo a lo siguiente. Eso me parece genial. Sí, básicamente, nada, después vas destrabando otras herramientas que te van a permitir ver un poco más de... ya te muestra un poco la proyección de hasta dónde puede saltar Mario y eso, que no sé bien cómo funcionan, pero ves screenshots y eso. La forma de destrabar herramientas es así. Vos tenés que estar creando un nivel por más de 5 minutos y el juego te dice, bueno, mañana te damos más piezas para que juegues. Seguí practicando con estas. Me parece que es una forma funcional de hacerte aprender de a poco a jugar el juego, pero no sé si es la mejor, es mi opinión. O sea, yo creo que si me da todas las herramientas de una me hubiera frustrado al toque y sería un embole. O sea, creo que está bueno que me lo dosifique, pero no sé si no sería mejor algo así como, bueno, mira... tenés estas herramientas, si querés más herramientas, jugá un rato. Tipo, jugate 10 niveles, ¿me entendés? O algo así. Es debatible, pero considerando que vos tenés que ganar tus propios niveles para avanzar, vas a tener que jugar el Mario. Tipo. Sí, pero justamente me parece que está bueno el hincapié que pusieron en que vos estés en el modo crear un escenario durante X cantidad de tiempo, porque ahí es donde realmente vos le vas a sacar más jugo a las herramientas de creación. Porque si bien vos cuando estás jugando estás complementando, digamos, tu conocimiento de las mecánicas de Mario con el gameplay mismo de Mario, me parece que donde vos vas a entender cómo funcionan las cosas y qué cosas podés hacer es cuando estás en el modo de construir un nivel. Sí y no, porque si jugás un nivel que agrega una nueva mecánica, después te puedes trabar esa mecánica, por ejemplo. Después de que ya la jugaste y ya ves cómo funciona. O sea, podría haber un nivel que hayan diseñado todo alrededor de caparazones y después de eso tener caparazones, ¿entendés? Por decir algo, me parece que hay otras soluciones posibles que no son las que tomaron esta... y esta funciona. No sé si es la mejor. Sí. No te puedo decir si hay otra mejor porque no hice el Mario Maker yo, ¿ok? Sí. Pero, digamos... ¿tenés? Sí está el... ¿Mm? Una pregunta. ¿Sí? ¿Sabés si existe la posibilidad? Porque había leído hace relativamente poco que iban a dar la posibilidad de desbloquear todo el contenido de una con un parche o algo por el estilo. No sé. Sé que lo parchearon para tweakear eso de alguna forma, pero no sé cuál es esa forma. Okay. Y ya te digo, lo jugué muy poco todavía. Lo jugué 2 días, un rato. Porque el fin de estuve medio, bueno, grabamos el coso del Metal Gear, como dijimos, estuve jugando con Mati el 3 y otras cosas que ahora vamos a hablar. Entonces, nada, jugué un poco. Lo que estoy haciendo es jugar un cacho por día, porque como ya empecé este nivel, quiero seguirlo, pero quiero tener más herramientas. Entonces, mínimo un cacho por día tengo que jugar para que me dé más. Y ayer, tipo, hice una sección entera y dije, bueno, quiero ver qué más me destraba mañana antes de seguir. Y voy a ver qué pasa. Pero bueno, lo que sí, yo sé que Mati, por ejemplo, Mati Coco lo tiene también. Y en varios días todavía no destrabó todo, así que parece que hay bastante contenido para usar. Sí. Y nada, sí noto que está tardando bastante a la gente en darle, por ejemplo, que los túneles y las puertas se puedan usar para ir a otro lado del mapa. Uh-huh. O sea, los warps. Según parece. Claro, según parece, así que nada, quizás las interacciones más locas son las últimas en que vas y a obtener. Es muy posible. Lo cual no está mal, no está mal para nada, pero es como que si ya tenés algo planeado porque sabes cómo funciona el Mario, puede ser frustrante. Claro, bueno, por eso digo que no sé si es lo mejor. Es una de las cosas que escuché que comentaban al respecto y te preguntaba por el tema de desbloquear todo el contenido de una porque, por ejemplo, puede haber gente que ya venga de juegos anteriores donde tenga sistemas uh-huh. parecidos, puntualmente Little Big Planet, cualquiera de sus 3 versiones, y es sí. gente que está acostumbrada a manejar una herramienta compleja de creación, o sea, el Little claro, Big Planet o es game un designer que hay muchos. Claro, el Little Big Planet es un quilombo para crear algo. Sí. Entonces, si vos entendés eso, de repente te encontrás con la estructura básica del Mario Maker y es tipo, ¿qué carajo es esto? No, igualmente, digamos, te dan lo mínimo para hacer un nivel competente de Mario. Sí, quizás lo que tendrían que haber hecho es decir, bueno, lo primero que tenés te alcanza para hacer casi todo el primer nivel de Mario, ¿entendés? Claro. Y no es así. No puedes hacer ni un warp, que es lo que necesitas para hacer la parte de las monedas abajo. Claro. Ni una estrellita. Bueno, no sé si la estrellita había en el 1. Estrella sí. ¿En el 1-1? Sí. Bueno, la estrellita te la dan en el segundo. El segundo día. Entonces, no sé. Es como, bueno, decisiones. Sí. Cuestión que fuera de lo que es la creación de cosas, el editor está bueno, es bastante intuitivo y es como que agarrás una tortuga verde, la sacudís un toque y se convierte en roja. Es tipo, ya está, no necesitas 2 iconos. Claro. Y hay algunas cosas así. Yo sé que después a Mati le destrabó algunas cosas más, como que puedes seleccionar un montón de tiles y copiarlos y pegarlos, que yo todavía no puedo hacer eso. Nada, boludeces. Pero es interesante y te va enseñando de a poco y está bueno. Y después tenés los modos de juego que son jugar niveles a elección. Digamos, vos metés un código que te hayan pasado y te jugás el nivel de alguien. Uh-huh. Jugar 10 niveles hechos por Nintendo que vienen. Yo pensé que eran random, pero cuando empecé de cero eran los mismos que jugó Mati. No sé si después se vuelven random y los primeros son fijos para que aprendas a jugar algunas cosas. Que puede ser. Sí. O si son tipo sets de 10 niveles que vienen en orden, no lo sé. Pero jugando esos niveles y eso, creo que sí se te destrababan algunos de los. ¿Cómo es? Los disfraces que le puedes poner a Mario de amigo o okay. eso. En realidad, eso lo puedes ganar si jugás mapas de otros chabones que hayan usado a esos. O sea, si no tenés amigos, puedes destrabarlos ganando niveles de otras personas que hayan utilizado esos skins. Claro, y jugando los mapas, básicamente vas a ganar ideas de cómo hacer cosas. Y no sé si no destrabas alguna cosita más, la verdad. Pero nada, está bueno, es jugar al Mario y pasarla bien y sonreír como un pelotudo y aguante todo. Claro. Así que eso. Y lo compré con el librito, la edición que viene con el librito que tiene ideas. Librito Edition, sí. El librito, vos lo viste, básicamente es como un mini artbook, entre comillas, uh-huh. que tiene un montón de niveles y cosas. Está bueno porque sin usar casi ni una palabra, te explica cómo funcionan varias mecánicas. Sí. Y tiene unos códigos que no sé todavía dónde carajo se meten, pero te dan. Con esos códigos puedes cargar niveles de prueba que son de ellos para que pruebes mecánicas en particular. Tipo ejemplo. Claro, se llama libro de ideas, ¿no? Y se supone que la gracia es que vos lo uses como referencia para decir, ah, mira, puedo hacer esto. Entonces, si uso esto y esto, puedo causar esta reacción en cadena con un caparazón o lo que sea. Y nada, es lindo, es una linda edición. Viene en una caja que me hace acordar a la edición de aniversario del Mario que venía con la Wii o cosas así. Mm. Y nada, es así, tipo Nintendo, todo lindito. Bien. ¿No? Bien, seguimos un poco y después vuelvo. Dale, bueno, entonces este es un juego que tenía colgado porque básicamente estaba jugando al Phantom Pain y ya lo había recibido hace un tiempo y dije, bueno, vamos a agarrar y vamos a ponerlo, y en unas 6 horas, 5 horas y pico lo gané por primera vez, porque la ventaja que tiene es que tiene mucha rejugabilidad. Estoy hablando de lo en Shambara Z2 Chaos. Básicamente son minitas en bikini con espadas matando zombies. Porque aguante okay. Todo y Japón. No me acordaba que tenías ese juego. Sí. Simplemente es un juego de acción en tercera persona. Mecánicamente símil del May Cry, Bayonetta, etc. La historia no la busquen porque no está. Así que lo único que tienen que saber ustedes es que los zombies son malos. Y ustedes tienen espadas y motosierras. Bikinis. Y manoplas con pinches. Y todo ese tipo de cosas que sirven para matar zombies. Así que adelante, maten zombies, junten platita, compren ítems, compren skills. Y junten más platita para seguir matando zombies y etcétera. Pregunta random sí. Del momento. ¿Qué decís? ¿Ese o el Lollipop Chainsaw? ¿Cuál es mejor? Este, claramente. El Lollipop Chainsaw okay. Lo que tiene es que... en cuanto a sistemas y en cuanto a gameplay, este. En cuanto a, entre comillas, muy grandes, historia y todo ese tipo de cosas. Y mucho más lo que es, digamos, la sátira de Suda sobre... y el comentario crítico sobre que tiene el chabón sobre un montón sí. De cosas. Es mucho más interesante el Lollipop Chainsaw que el Lone Chambara. Porque, de vuelta, el Lone Chambara no tiene historia prácticamente. Ok. Visualmente el juego es muy simple, es un juego que tranquilamente podría ser catalogado como clase B, de hecho no sé si llega a ser siquiera un doble A, porque ves los escenarios y realmente son bastante low poly, o sea, es como que los escenarios uh-huh. No tienen la... o sea, son decoración, no más que eso. Los personajes están bastante más detallados, los enemigos están bastante bien, pero la idea es que vos te sientas bien al hacer combos infinitos con los zombies que te vienen así de a hordas y vos los cagás a palos y los reventás en las mejores formas más sanguinarias y cruentas posibles, y es tipo ¡sí! Tiene un par de sistemas que son muy copados. Tenés 4 personajes principales, los cuales pueden estar en pantalla al mismo tiempo en cualquier momento. Son como... funcionan como una suerte de assists. Vos tenés las 4 barras de vida a la izquierda y tenés como un iconito que te marca OK abajo de cada una. Cuando están las 4 en OK, en realidad las 3 que vos no tenés seleccionadas como personaje principal, cuando se ponen las 3 en OK, vos apretás el pad del touchpad de Play 4 y saltan las 4 en acción, y vos al enemigo que vos le estés pegando, el resto de las 3 le pegan exactamente al mismo enemigo. Entonces es como que haces así mega combos infinitos. Sobre todo sirve mucho para los jefes. Por supuesto, cada una tiene su barra de vida, como dije, y puede recibir daño independientemente. Lo cual es choto, porque si vos dañás mucho a un personaje... y ese personaje... tenés 2 estados de la vida. Tenés una barra gris y una barra negra. La barra gris se puede recuperar durante el tiempo... y uh-huh. Después, la barra negra solamente la podés recuperar con ítems de curación. Sí. ¿Qué me querías decir? No, nada, que vayas apurando. Ah, sí, que apure el trámite. Que estamos bien. Un rato con los juegos, pero sí. Nada, el juego es genial, me encantó. Tiene mucha rejugabilidad porque justamente podés destrabar, como dije antes, más skills, más armas, anillos que te permiten hacer distintas cosas. Entonces, además de eso, además de la historia principal, tenés misiones, el cual tiene objetivos específicos, como por ejemplo, matar X cantidad de enemigos en X cantidad de tiempo, matar enemigos con un ataque especial, etcétera, etcétera. Entonces, nada, eso, zombies, minitas con bikinis y sangre. Así que felicidad bien. Para mí. Perfecto. Bueno, y yo seguí un poco el Metal Gear Solid 3, como decía, con Mati. La última vez creo que lo último que te dije fue que lo habíamos dejado... ¿Cómo? ¿Qué? La escalera. ¿Eso lo dije en el podcast o lo dije aparte? No me acuerdo. Que yo recuerde, en el podcast lo último que dije fue que nos encontramos con Eva. Ah, es verdad, tenés razón. Claro, después esa tarde jugamos un rato largo, así viciando, y llegamos hasta The End. Y le ganamos, y escalera, y nos fuimos a dormir como a la una y pico. O jugamos ese día y el lunes, no importa, pero avanzamos un montón. The End, zarpado, nos agarró en un momento desprevenido. Yo le decía a Mati, che, escucho los pasos por atrás, saca la pistola y date vuelta, porque él estaba mirando con binoculares a la loma del culo y es tipo, chabón, está atrás tuyo. O sea, media pila. Y nada, momento tenso así de, viste, cuando alguien está en tu cara jugando de una forma que vos querés jugar de otra y te enojás, porque sí, y es como, chabón, date vuelta y mira si está. Se da vuelta, mira si está, no está, vuelve a darse vuelta. Tipo, fíjate, la concha de tu madre, capaz está a la vueltita, no sé. Y sigue mirando para otro lado y de golpe, pum, lo duerme bien y la cámara se da vuelta y estaba atrás. Y nos cagamos todos porque es una toma muy así repentina, viste, que como, ¡ah! Me agarró, tío. Y, sí. Y no me acordaba una chota de que te lleva a la prisión y tenés que volver como un hijo de puta, todo eso, y apenas me durmió y no me mató, me di cuenta y dije, uy, la puta madre, hay que volver a hacer todo esto de nuevo. Sí. Y fue como, bueno, dale. Y fui, tipo, fue él un rato, porque yo no tenía ganas, después le dije, para, dame que quiero yo un poco. Y agarré así y fui corriendo a lo loco hasta llegar a 10. Y nada, vi que tenía la vida que le había dejado él, lo cual está bueno, no me acordaba de eso tampoco. Sí. Y nada, en un par de tiros, porque le bajaba bastante vida, la verdad, con cada tiro. Y en un par de tiros lo pudimos bajar, lo maté, no lo tratamos de dormir porque era un embole, digamos. Y lo que sí habíamos hecho, que no lo dije en el aire también, es a The Fierce y lo hicimos comer comida podrida y se durmió y le agarramos, tenemos el camuflaje. El camuflaje de él. Que te consume todo el estamina, pero te da un camuflaje resarpado. 80% todo el tiempo. Creo que es 90. No, es 80. Por ahí parado. No sé. Bueno, puede ser que acostado sea 90, pero parado es 80 todo el tiempo. Claro. En la oscuridad. Bueno, después seguimos jugando y ya pasamos hasta. ¿Cómo es? The Fury. Y en la oscuridad, en la parte de The Fury, decía que tenía más 100 si lo equipaba. Me parece que no sé si es la tele de Mati que cambia de color dinámicamente o que garcha, pero las partes oscuras del juego no están siendo oscuras para nada. Y yo me di cuenta que el juego me recomendaba usar Night Vision Goggles y todo, y era como, lo veo, está ahí, onda. Y ya me había pasado en la cueva, ¿te acordás que vos dijiste que con el tiempo se adaptaban los ojos de Snake? Sí. Y yo te dije, a mí me pasa el toque. Me parece que es la tele de Mati, que debe tener algún rango dinámico de luz, whatever. Puede ser que lo tenga alguna gilada de Smart TV así. Que la verdad que el mío ahora por ahí lo tiene, porque lo cambié hace poco. Un embole que pasen esas cosas, porque nada, el juego capaz que es solamente desactivarlo en opción a la tele y no lo hace más y es mucho mejor, pero bueno. Sí, muchos tienen modo juego que nada, son distintos. No sé, estoy asumiendo cosas. Sí. Capaz la HD Collection tiene eso y no sabía. Ni idea. Puede ser, no sabría decirte. Porque yo jugué la versión de Play 2 cuando la volví a jugar la última vez. Así que bueno, manejando a pleno desde la vez anterior hasta ahora, le ganamos a The Fear, a The End y a The Fury. Y ganaron la escalera también, que es lo más importante. Pasamos la escalera, que es lo mejor. Tipo, ese día era muy tarde a la noche, acabamos de ganar la The End y fue como, bueno, me voy a casa, ya fue, bla, grabo acá. Y cuando entro veo que está la escalera y dije, no, pará, este es el mejor momento de todo el juego. Y subo la escalera y es como, sí, chabón. Y nada, fue un momento muy emotivo para todos. Lo dejamos ahí y la próxima vez seguimos desde ahí, subimos todo hasta arriba de todo, hablamos con Eva, aguante las boobies, y nos dio la llave, Grosnigrad. Sí, se tiró con la moto. Nos metemos en el túnel y ahí estaba The Fury y después salí del otro lado y lo grabamos ahí y ahí estamos. O sea, que están adentro de Grosnigrad o todavía no subiste a la escalera. Estamos justo donde salís, que está Grosnigrad, y fue como o sea, sabiendo que ya habíamos guardado y que ya íbamos a cortar ahí, fue como, correr como un pelotudo y pelotudear. Y me cagué a tiros un rato con gente y probé un cacho de CQC avanzado y, tipo, agarré un chabón, me lo puse de escudo, le empecé a cagar a tiros a otros. Le pegué un tiro a la rodilla a uno de los de escudo y cuando bajó el escudo le pegué otro tiro en la jeta al toque y fue como, ¡yeah! Y nada, esas cosas. Pero pura diversión, aguante todo, Metal Gear Solid 3 la rompe. Bien. Todos felices. Bien. Bueno, yo terminé el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain después de algo así como más de 120 horas de juego. Creo que le metiste más tiempo que el Witcher en más o menos el mismo... O sea, sí. En la misma cantidad de semanas, sin estar de vacaciones, te metiste la misma cantidad de tiempo que al Witcher cuando lo ganaste. No sé si lo notás. Es posible, eso. Es posible. Igualmente hay mucho de tiempo muerto ahí porque alrededor de... O sea, de esas 120 largas horas que jugué, deben haber sido, no sé, unas 80 en realidad de gameplay... Y las otras 40 fueron esperar a que terminen de hacerse cosas, porque básicamente era eso. Porque justamente una de las cosas que tiene el juego de choto es que tenés que, cuando vos pones a hacer research o a construir algo o lo que mongo sea, tenés que esperar tiempo in-game del juego, que creo que ya lo había dicho la vez anterior, tenés que esperar tiempo in-game del juego a que termine de hacer eso. Entonces tenés que o bien estar boludeando por el campo ahí corriendo y haciendo cosas, o bien sentado en el helicóptero esperando a que termine, o bien en Mother Base boludeando. La cuestión es estar en el juego. Bueno, más allá de si te gusta o no, imagino que para eso está diseñada la parte de la invasión de bases, digamos, para pasar ese tiempo. Es posible, realmente no lo sé porque no lo probé, porque no me interesaba hacerlo. Obvio. Pero bueno, digo, para alguien que le interesa ese aspecto del juego puede ser llevadero para ese tipo de cosas. No voy de vuelta, siguiendo con la tradición de hablar de Metal Gear sin hablar de la historia. Lo único que voy a hacer de mención a la historia es ahora para dar una especie de cierre final y no voy a volver a hablar más del tema hasta el momento en que tengamos que hacer un spoiler cast que seguramente vendrá en algún momento. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Acá es donde tengo que hacer la separación y tengo que hablar de un juego de stealth en tercera persona y tengo que hablar de un Metal Gear. Porque en este juego son dos cosas totalmente separadas y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Como juego de acción en tercera persona con mecánicas de stealth, claramente es un juego que va a redefinir el género. Claramente es un juego del cual se pueden sacar un montón de cosas. Tiene cosas mejorables, por supuesto que tiene cosas mejorables, pero realmente es un juego que se tiene que utilizar como medida para poder establecer hoy en día lo que es un juego tercera persona con mecánicas de stealth. Es el nuevo estándar, digamos. Creo que sí, creo que es el nuevo estándar. ¿Dirías en cuanto... que es el mejor stealth que hay, así? No sé si es el mejor, pero creo que con algunos retoques y algunos cambios... si se itera sobre este diseño, tranquilamente puede llegar a ser algo mucho más poderoso y algo que realmente empuje el género y empuje mucho lo que es el gameplay en una dirección muy interesante. Por otro lado, es lejos el peor Metal Gear de todos. Bueno, no puedo opinar al respecto, pero... Por otro, o sea, realmente no hay otra forma de decirlo, no hay vuelta, no hay hipérbola que valga. Para mí realmente... ¿Dirías que es el peor o dirías que es el menos bueno? Porque no es lo mismo. Realmente es el peor. Para mí es el peor. Así que, bueno, ahí está. Está dicho. No voy a volver a hablar más del tema, no voy a hacer referencia más a la historia. Cuando llegue el momento hablaremos de todo lo que haya que hablar al respecto. Pero acá es donde cierro y bajo yo personalmente la persiana para Metal Gear Solid en general también. Porque básicamente no va a haber más nada después de esto. Porque ya vamos a hablar en las noticias qué es lo que viene. Así que bien, cerramos el Now Loading y ahora sí, nos vamos al Rapid Fire donde vamos justamente a charlar de las noticias de la semana. estamos en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de lo siguiente que tenemos listado acá, porque hay que hablar de esto que está listado acá. Sí, tenemos un par de noticias no relacionadas con el Tokyo Game Show, del cual hablaremos en breve. Por ejemplo, que EA confirmó que se retrasa el Need for Speed de PC para primavera del 2016. Según se dice, esto tiene que ver con el hecho de que el juego iba a estar frame bloqueado a no sé si 30 FPS o cuánto, pero la gente que juega en PC dice: macho, no me rompa las pelotas, ponete media pila. Y EA dijo: bueno, está bien, lo sacamos después, mejor. Y nada, eso pasó. Sí, se retrasó. Aparentemente no solamente van a desbloquearle el frame rate y lo van a poner con frame rate libre, sino que además también le van a retocar cositas y le van a activar cositas de PC, etcétera. Así que bienvenido sea, mientras sea un port aceptable y esté copado y no esté todo roto, mejor. Sí, ¿tenés idea si eso es primavera de acá o de afuera? Es primavera de allá, lo que significa que es otoño nuestro, lo cual quiere decir que es entre abril y junio. Perfecto. Bien, siguiente noticia, Command & Conquer Red Alert 2, ahí está, va a estar gratis a través de Origin, a través del programa On The House de Origin, que nunca supe a ciencia cierta cuánto dura. Creo que es un mes, si no me equivoco. Puede ser, la verdad no estoy seguro. Sé que ya está disponible en este momento. Exacto. Sé que hubo problemas con servidores que no dejaban bajarlo antes. Porque aparentemente la gente se golpeaba contra la pantalla intentando bajarlo y rompieron todo. También sé que alguien hace un tiempazo entró a mi cuenta de Origin y me cambió el nickname y todo eso, y no lo puedo revertir fácil y me hincha las bolas, así que dejé de usar Origin para siempre, básicamente. A pesar de que recuperé la password y todo, así que no pueden hacer nada con mi cuenta. Mi cuenta ahora tiene un string de números como nombre. Okay. O sea, si me querés agregar es como 0891372 no sé qué. Y es como, ¿qué? Pero bueno. Qué chotada que no se pueda hacer un poco más fácil el cambio de nickname. No lo puedo cambiar porque la pregunta secreta o me la cambiaron o lo que sea, o no, o es una que no me acuerdo, no sé. Pero cambiar el nickname no es trivial y bueno, no puedo. Whatever. Tengo que hablar con el servicio técnico y es un embole. Cuestión que Origin es una pija, pero anda bien. Y nada, el Red Alert 2, según decía Mariano, uno de los que nos sigue y nos comenta cada tanto, no estaría andando el online, a pesar de mis sospechas de que sí andaría porque era TCP/IP. Así que una pija, eso también. Sí. Eso. Igual el single player de Red Alert siempre fue la conchuda posta, así que... Exactamente. Ahí están todas las puteadas de lunes para los que se preguntaban dónde estaban. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, la siguiente te toca a vos. Bueno, Sony detalla la fecha para la beta multiplayer de Uncharted 4. Va a estar del 4 al 13 de diciembre. No sé absolutamente nada más de esto. Básicamente la cuestión es la siguiente: cuando la gente se compre la Nathan Drake Collection en PlayStation 4, que es la colección que viene con el Uncharted 1, 2 y 3, van a tener una key o un panfletito loco que tiene el acceso a la beta multiplayer, y hasta el momento, por lo que se sabe, este va a ser el único medio de acceso a la beta. Entonces, si vos querés acceder a la beta, pagar a plata, comprate los Uncharted y después podés jugar al Uncharted 4 multiplayer. Bien, bueno, no es tan raro comparado con lo que han hecho otras veces. Sí, es verdad. Así que... Bien, la siguiente noticia dice que después de 12 años, Age of Mythology recibe una nueva expansión llamada Tale of the Dragon. Aparentemente esta expansión va a estar a cargo de la gente que hizo algo al respecto, mientras se abre el link que hice click. tenemos a Sarasa, dice por acá cosas. Ah, la gente que hizo el Age of Empires 2 HD, básicamente. Bien. Bueno, sí, la cuestión que es también habían sacado una expansión que era la de Vlad el Empalador. Ah, la de Vlad el Empalador, bien, ok. Entonces, la misma gente que hizo la expansión del Age of Empires 2 HD, y creo que hizo la versión HD de ambos juegos, tanto de este, de Age of Mythology. Me parece que sí. Como... Y también, no sé si la del Rise of Nations. Epa, Bien, o sea que la gente, digamos, que tiene ya una cierta cancha con este motor o lo que sea que estén usando. Y bueno, después de 12 años va a haber una nueva expansión para Legends Mythology que se va a concentrar, como bien dice su nombre, Tales of the Dragon, hace referencia a todo lo que es mitología oriental, así que China, Japón, dragones y todas esas cosas locas. Sí, que no tiene por qué tener nada que ver dragón con mitología oriental. No, porque si abrís el link de la cosa hay chinos adelante. Entonces, si hay chinos y dice dragón... Bueno, pero el nombre no bien te dice un choto y no importa. Ahora andá y lee lo siguiente porque te toca a vos también. Bueno, no, joder. Acá dice especulandia, así que tengo que hacer una intro al respecto. Sí. La intro que es al respecto es que viene y desciende del cielo el descendiente de los dioses antiguos. La cagaste, Maxi, ya está. Bueno, nada, listo. Especular. Lo que todo el mundo dice que hay que chequear porque no rumor y toda la bola esa que digo siempre. La cuestión es que hay que leer lo que dice abajo. Dale, vamos a romper, dejamos romper las pelotas. ¡El lunes, loco! Sí, bueno, nada, Konami aparentemente no le gusta que todo el mundo califique el Metal Gear 5 de ser increíblemente bueno y le dé buenas calificaciones y dice que no va a ser una mierda más, según dicen los rumores de AAA, excepto el PES, que a nadie le interesa porque, tipo, que a quién carajo le interesa el PES. Vengan de a uno, todos ustedes. Y nada, eso, los rumores salieron de una página francesa y se supone que Eurogamer lo confirmó, pero no se sabe de dónde está la fuente. Eso lo sé de escuchar esos podcasts que recomendé de Polygon, uh-huh, por ejemplo. Y los tipos de Polygon trataron de contactar a Konami y todavía no tuvieron comentario al respecto, así que... Rumoretes. Así dicen. Es. Junto con esa noticia, no me acuerdo si lo habíamos mencionado en algún momento, pero el co-creador, o mejor dicho, no el co-creador, sino del cual dependía el desarrollo del Fox Engine, que es Julien Mercieron, es el director de tecnología a nivel global de Konami, aparentemente también habría abandonado la compañía, lo cual deja al Fox Engine flotando a la deriva en el medio de un océano de preguntas. Y con esa hermosa analogía nos vamos a retirar al calendario que no puse, así que no sabemos qué chota es lo que sale en esta semana. Me voy a fijar brevemente y rápidamente, lo voy a leer directamente desde el calendario. Yo digo que llamemos a Hoberg del futuro y que él nos diga el calendario. ¿Que él nos diga el calendario del futuro? Claro. No, acá lo tengo. El calendario del futuro incluye... Yo quería un guest star appearance así, inmediato. Claro. El 28 de septiembre, que es el día lunes, va a salir el NBA Live 16 para Xbox One y PlayStation 4. El día martes 29 tenemos el Fallout Anthology, que va a salir para Windows, que eso incluye absolutamente todos los Fallouts, desde el 1 hasta el más reciente New Vegas. Okay. El Grand Ages Medieval, que sale para Windows y PlayStation 4. No tengo idea. Seguramente debe ser alguna cosa de estrategia así súper críptica a la Europa Universal. O de combate, etcétera, medieval. O combate medieval algunos. También puede ser. Uh-huh. El mismo martes 29 sale el LEGO Dimensions para PlayStation 4, Play 3, Xbox 360, Xbox One y Wii U. También sale el NBA 2K16 para Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3 y Windows. Y por último tenemos el Samurai Warriors 4-2, que sale para Windows, Play 3, Play 4 y PlayStation Vita. El día viernes 2 de septiembre sale el Lost Horizon 2 para Windows, que tampoco sé de qué la va. Así que esos son todos los anuncios de esta semana. Me resuena el Lost Horizon. Calendario. No sé cuál es, pero me resuena. No sé. Bueno, mala suerte. Bien. No lo sabemos. Lunes. Ahora cerramos el Rapid Fire y nos vamos a ir al tópico principal de este programa, que es el Tokyo Game Show. Y aquí estamos en la main quest, donde por supuesto el Tokyo Game Show ha transcurrido desde el día jueves hasta el día domingo de la semana pasada, y nos encontramos con el resultado de semejante operación. Lo que cabe aclarar es que toda la información que tenemos al respecto, salvo expresamente aclarado en cada uno de los artículos que vamos a leer, es información que solamente incluye el anuncio para Japón. O sea, salvo que digamos que el juego llega a Occidente, solamente está anunciado para Japón. Ahora sí, okay. Habiendo dicho eso, tenemos dos grandes segmentos de información. Primero, Sony hizo una conferencia propiamente dicha de lo que es el área de Japón y Asia en general, que ahora es una sola ¿cómo se llama esto? Una sola sección para ellos de mercado. Y en la conferencia anunciaron como primer punto Bloodborne The Old Hunters, que es la expansión que va a debutar a nivel mundial el 24 de noviembre. Caso curioso que me llamó mucho la atención es que, según hablaron después y dieron más información al respecto, originalmente habían sido planeados dos DLCs de este juego, uno que iba a salir a mitad de año y otro que iba a salir cerca de fin de año, asumo que sería esta la fecha del 24. Decidieron cancelar el DLC de mitad de año, juntar las dos cosas, expandirlo y hacer justamente una expansión donde aparentemente hay involucrados un par de jefes nuevos, hay nuevo armamento, hay más NPCs, va a haber nuevas quests. O sea, es como realmente le metieron un par de vueltas de tuerca, es copado que hayan hecho eso. Y según dijeron, no hay más planes de DLC para Bloodborne después de esta expansión. Bien, creo que es la misma estrategia que usaron para el Dark Souls 2, ¿o no? No, para el Dark Souls 2 anunciaron tres paquetes de DLC en su momento. Sí es parecido a lo que hicieron con el Dark Souls 1, que fue cuando anunciaron la de Artorias of the Abyss, que originalmente sí, eso iba a ser contenido que estaba dentro del juego, pero como no estaba terminado y no llegaban a terminarlo para cuando el juego salió, decidieron recortarlo y lanzarlo como DLC aparte. Está bien, sí, sí. Bueno, después tenemos la confirmación de, creo que había sido un rumor antes, el Gravity Rush Remastered y el Gravity Rush 2, que fue confirmado para PlayStation 4. Ya se confirmó, según dice acá la nota que pusiste, que el 9 de febrero va a venir a Occidente el remaster del Gravity Rush 1. La verdad que me vi los dos trailers recién y me voló un toque el bocho. Yo ya sabía que el Gravity Rush era la razón por la cual estaría bueno tener una Vita, y está bueno que ahora sea una razón para tener una Play 4, que yo, como dije, tengo muy pocas últimamente. Y una menos para para no tener una Vita. Exactamente, digamos. Me ahorra platita por un lado y la gasto por el otro. Pero nada, realmente el remaster del 1 se ve muy bien y el 2 se ve estúpidamente bien, porque claramente está planeado de una para una consola hogareña. ¿Y qué onda con el segundo personaje? ¿Hay multiplayer en el 2? No sé, no hay mucha información al respecto. Recién el reveal de los personajes lo hicieron, creo que el día sábado o domingo. No leí la nota al respecto, así que no sé los detalles. Está bien. Sí sé que, por ejemplo, el remastered fue hecho por Bluepoint, que es la empresa que hace los remasters. Sí. Es como que es la que hizo los Metal Gears, es la que hizo varios remasters. Los God of War también. Los God of War. O sea, es una empresa que tiene chapa y realmente... Realmente cuando ves el tráiler de gameplay y del remaster es tipo, chabón, o sea, zarpado. Sí. Sí, realmente se ve muy bien, ya el estilo gráfico estaba muy bien hecho para aprovechar las limitaciones de la Vita, y lo hicieron de una forma, o sea, el hecho de que sea así medio caricaturesco el shading lo hace escalable a distintas resoluciones mucho más fácil que otras cosas. Totalmente. ¿No? Como ya lo hemos visto con el Okami, que también eran los mismos chabones, me parece. De Bluepoint. Que no sé si sabías, eso me enteré una vez de casualidad, pero el Okami lo hicieron de más de 1080 y después lo reducen y por eso se ve así de bien en la Play 3. Zarpado, boludo. Sí, no lo sabía eso. Playero. Pero bueno, cuestión que lo vi y fue como bien chabón, Japón está volviendo con todas, porque Posta. Porque aguante Japón. Bien. Siguiente bien. Noticia, y acá es donde yo estuve puteando mucho tiempo. Anuncian Yakuza Kiwami y Yakuza 6 para PlayStation 4. El Yakuza Kiwami es básicamente una remake de cero del Yakuza original para PlayStation 2. Va a traer escenas extra, va a traer todo un capítulo completo que es, mientras el personaje principal está en la cárcel, qué pasó afuera de la cárcel, y aparentemente eso va a ser jugable con el, entre comillas, malo principal del juego original. O sea, va a tener un montón de cosas, tiene agregados de los minigames nuevos que hay en la serie nueva, el sistema de combate va a estar mejorado a lo que es los últimos Yakuza, etcétera, etcétera. Aunque todo esto no importa, porque va a salir en Japón el 21 de enero de 2016 y por supuesto todavía no sabemos, y no creo que lo sepamos durante mucho tiempo, si va a llegar o no efectivamente a Occidente. Y el día que se confirme que no llega, putearemos todos al cielo y odiaremos a Sega un poco más. Creo que el 6 ya se había confirmado que sí iba a venir a Occidente igual. El que está confirmado es el 5, que va a salir solamente en digital para PlayStation 3 ahora cerca de fin de año. Ok, no dije nada. Bueno, después se anunció el King of Fighters más feo de todos, que es 3D y choto, y nadie le interesa porque King of Fighters es un juego 2D, y qué carajo hiciste. Un saludo a Castorcito, a Hover y a Tony, que deben estar con opiniones al respecto y me gustaría saberlas. Creo que hubiera sido mucho mejor que lo hubieran llamado como llamaron a los spin-offs 3D, Maximum Impact, o sea, que esto hubiera sido el King of Fighters Maximum Impact 3, en vez de ser el 14, pero qué sé yo, vaya a saber uno. Aparte, lo ves y es peor que el Virtua Fighter 5 original. Se ve feo, se ve realmente feo. Es feo. Y eso que Virtua Fighter siempre fue una saga 3D, digamos, pero cuando salió el 5 original era como súper de plástico y esto es peor. Y después salió el 5 arcade super copado edition y era mejor, sí. Pero digo, feo. Sí, feo de verdad. Bien, sí. Siguiendo con los anuncios, Tokiden 2 para PlayStation 4, Play 3 y PlayStation Vita. Esto básicamente es el homónimo de Monster Hunter de parte de Tecmo Koei. La novedad es que el juego original era una suerte de Monster Hunter con un mundo dividido en subáreas. Y este juego directamente va a ser open world. Así, directamente ya descartamos todo el resto, no nos importa nada. Open worldismo para todos y todas. Y la verdad que como es un juego que personalmente a mí no me llama demasiado la atención, puse dos veces el mismo link, así que voy a tener que buscar la noticia de vuelta, no importa. La verdad que no me llama demasiado la atención, pero bueno, existe, es un juego que al señor Carlos Molina seguramente le interesará mucho, porque es un enfermito así de mierda que se fuma los Monster Hunter, el Tokiden, dame todo, y le da para adelante. Bien, perfecto. Después tenemos que el Nioh, que no sé de qué había sido anunciado antes, es reanunciado como exclusivo de PlayStation 4. Vi el trailer y se ve básicamente como una mezcla entre los juegos de acción arcade estilo, digamos, los brawlers que hay por ahí dando vueltas, mezclado un poco con los clásicos, quizás Samurai Warriors, ¿es? No me sale ahora la saga esta. Los Musou, decís vos, los que hay miles de chaboncitos y tenés que matarlos. Sí, más que nada por el estilo, no porque sean miles de chaboncitos. Sí, por el estilo son tipo Samurai Warriors o Destiny Warriors. Y nada, pero con unos visuales muy Dark Soulescos y un combate un poquitín más táctico, aunque igual así arcadoso y movido. Nada, se ve interesante, se ve con el motor está muy bueno, las luces es como bien, chabón. Sí, cuando le pega al cosito de la llama y se apaga y tipo cambia la iluminación del escenario, fue tipo, sí. Ah, está muy bien eso. Sí, me parece que es raro porque yo veo el combate como que es muy deliberado, onda el Dark Souls en algunos aspectos, pero es como que tenés un pasillo muy cerrado y no sé si es esa sección del juego y después es distinto o qué, pero es como que casi que lo veo como que no está aprovechando bien el combate que tiene en ese escenario. Pero por lo que se ve es como, bien, hay que ver cómo es el juego. Exacto. Yo acá lo definí como Geralt más Team Ninja más Onimusha y o Dark Souls, porque básicamente el chabón es Geralt, porque para Onimusha puede ser que sea el juego del que estaba hablando igual en mi mente. Es muy posible. Sí. Y digo también un poco hago referencia a lo del tema de Dark Souls porque después hay un artículo que da más detalles al respecto y una de las cosas que comentaron es que vos a medida que vayas jugando te vas a encontrar con una suerte de tumbas que son manchas de sangre con una espada clavada y eso representa la muerte de un personaje controlado por otro chabón en su mundo. Vos tenés la posibilidad de acercarte a esa tumba, tocarla y eso hace que se genere una especie de NPC espíritu y vos luches contra ese NPC. La ventaja que tenés es que vos al derrotarlo podés obtener beneficios extra como pueden ser ítems más poderosos, un arma especial, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que tiene también es que vos te vas a encontrar distintos templos que asumo que van a ser como una especie de checkpoints barra saves donde vos vas a poder tener vas a acceder a lo que ellos denominaron espíritus guardianes. Estos espíritus guardianes tienen distintos tipos de utilidades, una de ellas es ataques especiales y estos espíritus guardianes quedan en el lugar de tu muerte cuando vos morís, por supuesto, y si no volvés a rescatarlos junto con, asumo que quizás tus almas o lo que sea que después tengas vos como moneda o lo que sea, no me distraje. Es un problema eso. No. Bueno, man. Se pierdan y no los puedes usar nunca más, entonces se pierdan por ahí y queden volando. Nada más, eso. Bien. Me gusta porque literalmente peleas contra el ghost de alguien. Claro. Es tipo, está bueno. Pero bueno, vos sí, seguís con adelante. Star Ocean 5 Integrity and Faithlessness sale a la venta el 25 de febrero en Japón. Vi la demo de combate, la verdad que me interesa mucho. Es un juego que tiene, que es uno de los pocos, por lo menos que yo vi, que tenga un sistema de combate que acepta 5 personas de la party. No es un sistema de combate clásico que acepta 3 o 4. Muy interesante el combate. Aparentemente todos los Star Oceans, no lo conozco al respecto yo porque nunca jugué ninguno, pero aparentemente los Star Oceans tiene un componente social muy importante en lo que es la party y lo que es la unidad de la party, o sea, tenés mucho de charlas entre personajes, etcétera. Entonces, está bueno por ese lado para ver cómo lo van a implementar en esta nueva iteración. Ya está la información sobre los personajes principales y hay una edición especial en Japón que sale $210 que viene con 7 millones y medio de cosas porque aguante gastar plata en esas cosas. ¿Sabes si está confirmado para Occidente o no? Está confirmado para Occidente en 2016, pero no se sabe nada más al respecto. La verdad, lo que vi tiene muy lindos gráficos. Y nada, quizás después si querés podemos hacer una conclusión al final, pero es como que todo esto que vi de la Tokyo Game Show me hace recordar mucho la época de PlayStation 1 cuando Japón estaba había en su auge. Y muchísimos JRPGs. Como que están volviendo con todas las esponjas, sí. Pero como que de golpe llegaron al HD y ahora es como juegos para todos, tipo. Descubrimos y, el HD. Claro, así como Nintendo parece que está descubriendo el internet de a poco, ¿viste? Es como, bueno, eso. Se dejaron de jugar con tantos robots y empezaron a hacer videojuegos, chavos. Claro. Pero bueno. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue fue anunciado para PlayStation 4 y ya nadie entiende qué carajo es nada de la vida. Pero bueno, cualquier cosa, boludo, el título. Va a venir para Occidente porque hay gente que cree que entiende esas cosas y que tiene que tenerlas. Nadie les cree. Te estoy hablando a vos, Neko, y a vos, Lean. Y a mí, no les creo, porque yo también lo juego. Aguante los Kingdom Hearts. No te creo un choto a vos tampoco. Igual vos no lo entendés y lo sé. Pero sé que ellos tratan de entenderlo y se hacen los boludos. Bueno, no, la cuestión es la siguiente. Esta última iteración va a traer 3 juegos, en realidad 2 juegos y una película larga. Contará con el Kingdom Hearts de 3DS, que es el Dream Drop Distance, ese va a ser jugable. Un nuevo episodio que sirve de puente narrativo entre todo lo que sucede con todos estos juegos anteriores y el Kingdom Hearts 3, que se llama Episode Black Something Something Chi Fruta Magia o algo de eso. No, Kingdom Hearts 0.2. Porque aguante poner números sin sentido. Y después va a traer las cinemáticas del juego mobile, que es el Kingdom Hearts Chi. Así que ese es el contenido que va a traer este juego. Va a salir en 2016. Está confirmado para Occidente, pero todavía no se sabe la fecha en la cual va a salir este juego. Bueno, bien. Umbrella Corps, siguiendo con la conferencia de Sony, es un juego que está ambientado en el universo Resident Evil, que es canon porque aparentemente ocurre después de Resident Evil 6. Y va a salir para PlayStation 4 y PC en 2016, mientras Nico hace cara de no podría importarme más un carajo esto. En parte eso, y en parte tipo que lo poco que vale que Capcom diga que algo es canon en Resident Evil. Es como que no vale nada. Es verdad. Es literalmente inválido. Sí. De hecho, tipo, pierde no validez sé. Que diga canon, que diga Capcom que algo es claro. canon. Es como que no tiene sentido. Pero bueno, nada, estuve escuchando un poco sobre esto también en podcasts varios. Y aparentemente lo que tiene de loco es que el tipo de gameplay es similar a lo que es el Counter-Strike o cosas así, en el que tenés rounds donde, por lo menos en el modo de juego que estaba en el floor ahí para jugar, tenías equipos de 3 jugadores y cuando uno moría tenía que esperar a que termine el round para respawnear en el siguiente round directamente. Okay. Y lo que tenía de loco era que tenían como unos equipos en la espalda que los hacían, digamos, invisibles a los zombies, ¿no? Es como que los zombies no te seguían si tenías ese coso puesto andando. Okay. Y si vos le disparabas a ese coso, o si lo anulabas con una especie de aparato granada que lo anula, anticoso, los zombies te persiguen y son una amenaza extra. Lo que sí decían era que, por lo menos con el setup de personaje que tenían en el Tokyo Game Show, los zombies realmente no parecían una amenaza. A pesar de que te disparan el cosito ese y toda la bola, pero nada, sos soldados de Umbrella y te cagas a tiros y hay zombies en el medio. Para gente que le gusta el multiplayer puede ser interesante, pero la verdad que Acá tengo anotado que va a salir $29.99, o sea, va a salir $30 y va a estar disponible solamente en formato digital, o sea que ni siquiera es un juego que es free to play. Y bueno, Vanillaware y Atlus anunciaron el 13 Sentinels, si querés, AX Rim para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Es un juego que, si ves el trailer, no se entiende un joraca cuál es el gameplay, pero se ve más hermoso que la mierda. Es increíble. Porque los tipos no paran de agarrar todas las texturas y cosas y hacer composiciones hermosas de 2D y 3D en escenarios que te recuerdan esos libros que los abrías así y salía un castillo mal, re loco y movés cual, las cositas. Boludo. Y es como, sí, deme 10, no entiendo lo que está pasando en la pantalla. Pero no me importa. Todo, así. Y le tirás platita. Sí. Y después te reís cuando ves que una mina tiene tetas increíbles porque sí. Y las demás son todas más o menos normales. Es claro. Como, ok. Pero bueno, nada. Me gustan mucho las animaciones. Es claramente toda la tecnología que viene evolucionando desde el Odin Sphere en adelante. Exactamente. Y nada. Tiene mucha pinta y hay un mecha gigante, así que imagino que estás al palo. Obvio. Pero no se sabe. O sea, más allá de una parte que debe ser tipo el Persona o algo así, onda aventura, porque ves personajes caminando en ámbitos sociales como una escuela o la calle, etcétera. Como que no muestran ningún tipo de acción o de resolución de problemas, solo muestran personajes moviéndose y animándose de formas copadas. Así que no tengo idea de qué carajo va el juego. Yo tampoco, pero me compró. Japón. Así que veremos si algún día sale para acá. Sí, es la idea. No está confirmado para Occidente, pero rezamos todos los días para que eso sea realidad. Acto seguido, bien, llega el momento de Square Enix, donde aparece Tokyo RPG Factory, que es el nuevo estudio establecido por Square Enix que se va a dedicar pura y exclusivamente a hacer JRPGs. Muestra por primera vez gameplay del Ikenien Toyuki no Setsuna, que es el juego que habían anunciado en la E3, donde habían mostrado un par de concept arts y demás. En la E3 anunciaron el estudio, ¿no? Anunciaron el estudio y mostraron el Project Setsuna, que es definitivamente este juego. Y ellos lo describieron como un RPG verdadero, puramente fantástico, y la idea fue capturar la esencia de juegos como Chrono Trigger, Final Fantasy y Dragon Quest de la década de los 90. Lo cual, viendo el gameplay, puedo entender, porque es como muy, muy de ese estilo. Y por supuesto no entendí una chota porque está todo en japonés, alguna que otra palabra suelta, pero Visualmente es interesante, es lindo de ver, el arte realmente es muy zarpado, lo que mostraron al principio es tipo chabón, esa pintura que muestran al principio del lugar, tipo todo el tipo la villa sí. y demás, es tipo holy shit. Me hizo acordar un poquito a lo que ya estableció el Bravely Default, digamos, como la vuelta del JRPG clásico. Sí. Y solo que tiene un estilo de arte un poquito más original, digamos. No es que no sean original el otro, sino que se basa mucho en Final Fantasy quizás. Y este es un poco más propio, diría. Claro. Y sí me parece que el gameplay que mostraron fue un poco apurado, diría. Aunque podés apreciar que están tratando de hacer que este estilo artístico quede bien en el gameplay. Mostraron 3 o 4 pantallitas en las que se mueven un toque los personajes y las animaciones son bastante toscas. Mm. Y es como, no tenías una mierda que mostrar y hiciste esto. Pero nada, qué sé yo. Sí, se ve bien y vamos a ver a dónde va. ¿Y la plataforma se dijo? ¿Sabes? La plataforma está anunciada para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Para principios de 2016 en Japón. Todavía no hay ninguna confirmación para Occidente tampoco. Fuera de que quizás no se puede juzgar todavía por esto de que es gameplay muy tosco y primitivo. Pinta como que es un juego que en la Vita podría ser mejor aprovechado que en Play 4 quizás. Puede ser. Por el enfoque de dónde está la cámara sí. y lo que... Y la forma en la que se leen las siluetas de los personajes y todo parece muy útil para una portátil, digamos. Pero así bueno. Es. World of Tanks fue confirmado para PlayStation 4, un juego que ya fue probado y reprobado en Xbox 360, en PC y en Xbox One, si no me equivoco. Uh-huh. No estoy seguro si en Xbox One, pero sí, en Xbox 360 One y PC seguro. Juego free to play en el que manejas tanques y te cagas a tiros. Un amigo que no es tan asiduo a jugar free to play, pero sí es medio fanático loco de la guerra, dice que está muy bueno. Así que si sos un fanático loco de la guerra, ve por él. Y nada, eso. Así es, bien. Bien. Acto seguido tenemos el rebranding oficial de Project Morpheus, que ahora va a pasar a llamarse PlayStation VR. Y según Andrew House, por supuesto dieron las specs finales, que si querés podemos leer rápidamente para la gente que no tiene idea de qué es lo que cuentan. Como yo, que no lo leí. No están acá, o sea que no podemos leer un carajo. Así que continuemos diciendo que Andrew House dijo que costará alrededor de lo que cuesta una nueva plataforma de videojuegos, así que haciendo las cuentas muy rápidamente podemos decir que va a estar en el orden de los $400. Bien, acá tengo las specs, dice. Excelente. OLED display, que es de los organic LED, que son los que se ven más lindos. En general los podemos admirar en celulares de Samsung que tienen así como pantallas re wow, que dice ser 5.7 pulgadas de 1920x1080 en un solo display que se divide en dos. 120 Hz de refresh rate, o sea 120 cuadros por segundo. Super low latency dice que dice menos de 18 milisegundos del, supongo que es del traqueo de la cabeza. Ok. Bla bla bla. Porque no lo dice específicamente, pero es lo único que puede ser latency que no sea dibujado a pantalla. Así claro, que sí. Eso. Y More Accurate Tracking dice más. Deben haberlo mejorado desde el último prototipo, que dice que ahora es más robusto el 360 de traqueo de la cabeza. Y nada, user friendly design entre comillas. Sí, de que abajo de todo, de hecho, están las specs bastante más claras, que son tipo 1920x1080 en RGB, 960x1080 por ojo, o sea que la pantalla está dividida en dos. El refresh rate va a ir de un mínimo de 90 a un máximo de 120. El field of view va a ser aproximadamente de 100 grados. Los sensores funcionan con acelerómetro y giroscopio y la conexión es HDMI más USB. O sea que lo vas a tener que conectar, asumo que al output de la consola y a través del USB por adelante. No sé si lo necesita, pero creo que si tenés la cámara, las luces del frente ayudan a traquear también. Ok, bueno, interesante. Sí, seguramente sí. Eso debe ser también parte de la experiencia. Para la profundidad, sobre todo, sí. Está bueno porque puedes acercarte o alejarte de la cámara, uh-huh. Que es lo que hace el Oculus desde su segunda iteración. Y tiene 3D audio y social screen, que no sé qué mierda será la social screen, pero bueno, nada, eso. Y no sé. Lo mismo, bueno, hablando un poquito sobre lo que es el precio, que si bien no dijo un precio puntualmente, podemos asumir tranquilamente que va a costar alrededor de lo que sale una PlayStation 4, sí, dólar más, dólar 300, menos. Que es a lo que apuntaba el Oculus y supongo que le va a competir ahí. O sea, si ellos salen lo mismo que el Oculus, le ganan en el aspecto de que no necesitas comprarte una compu de las pelotas para y correr. Sí, inclusive si sale $50 más, que ponerle que el Oculus salga $350 y el PlayStation VR sale $400, $50 de diferencia, teniendo una Play 4, es como que no va a haber mucho. Sí, ya influencia. Ahí es debatible porque si el producto es inferior, que hasta cierto punto lo sería, uh-huh. Es más difícil de marketinear que salga más. Pero si sale lo mismo y decís, no necesitas tener una compu de 10 lucas, puedes tener una Play de 300 y pico, 400. Sí. Está todo bien. Sí, lo último bueno. Que mencionaron también al respecto de esto que me acordé recién, es que la idea de Sony es que para el momento del lanzamiento, o no para el momento del lanzamiento, sino que para la ventana de lanzamiento del PlayStation VR, haya alrededor de 10 juegos disponibles con compatibilidad para PlayStation VR. Así que bueno, para la gente que lo sepa. Bien. La siguiente noticia es que en Japón, no sé si en el futuro cercano se trasladará a Estados Unidos también, va a haber un drop del precio de la consola. Según mis cálculos, que pueden fallar horriblemente, estarían bajando aproximadamente un equivalente a $50. Alrededor, digamos, de eso, sí. Así que en Japón, donde salía más o menos $400, va a pasar a salir más o menos 350. Recordemos que allá el hardware y las cosas son un poco más caras por cómo funciona la economía allá, a pesar de que la producen por ahí y todo, y que en Estados Unidos ya estaba saliendo 350 hace rato. En algunos lugares, no todos, había como ofertas, okay, medio especiales de tipo bundle loco porque sí, 350. Lo mismo estaban haciendo también en algunos lugares con la Xbox One, o sea que es medio como que quedaba a elección de cada retailer de hacerlo o no, supongo. Sí. Pero en líneas generales, pero la PlayStation, bueno, 4 se consigue todavía hoy por hoy en la gran mayoría de los lugares por $400. Ok, sí, pero en general ya incluye algún juego o algo. Sí, o sea, no es sí. Solo. De hecho, ya en vacío. Esta es la época de anuncio de bundles con los grandes juegos del invierno de ellos y es como $400 con un juego. Digamos, ya en un mes y unos días se viene el Black Friday y se va toda la rechota, oferta de Steam, oferta de todo, se va toda la mierda, así que sí. Por eso. Y lo último, bien, que esto no estaba dentro de la conferencia, pero lo agregué porque era parte de Sony. Lo bueno, estuvo en Last Guardian. Lo malo, era un trico interactivo gigante que estaba en una pantalla y es una boludez grande como una casa. Sí, o grande como un monstruo gigante. O grande como un monstruo gigante, semigrifo, perro, barco, avión. Claro, perfecto. Con cuernitos. Eso. Bien. Después tenemos noticias que no son de Sony, básicamente separadas, porque Sony tuvo así como un montón, la verdad muy bien por ellos, la Play 4 de golpe vale algo. Y después tenemos todas estas otras noticias que vamos a leer a continuación. Por ejemplo, For Honor detalló la primera clase de los samuráis, que los llamaron los Oni. Y nada, no tengo mucha info al respecto porque esto no llegué a leerlo hoy. Bien, pero básicamente lo que mostraron es que aparentemente cada una de las civilizaciones o de las facciones va a contar con subclases predeterminadas dentro de lo que son, por ejemplo, los samuráis, que son los espadachines orientales, van a contar con distintas subclases. En este caso mostraron la clase Oni, que se concentra en tener un arma que es la Poison Blade. Tiene las kunais, que son como unas especie de cuchillos chiquititos. Cuchillos lanzables. Lanzables, exactamente. Y por último tiene lo que se llama Arrow Storm, que es como una suerte de poder que hace que tiren un montón de flechas hacia la gente que está apuntando. Habrá que ver si este es el único, entre comillas, héroe que hay disponible de los samuráis, o quizás hay otras subclases disponibles. Pero por el momento, porque Japón y porque Tokyo Game Show, llevemos un samurái. Es como la obviedad. Te digo, lo que se muestra en el video se ve muy bien. Las animaciones se ven muy copadas para ser un juego multiplayeroso. Y me dan ganas de jugarlo en consola porque no tengo ganas de instalar el Uplay. Uplay, pedorro. Así es. Pero bueno. Bien, siguiendo con las noticias, es un breve mini momento Capcom, porque Capcom anuncia el Phoenix Wright Ace Attorney 6 para Japón. Hay planeada una versión para Occidente y hay también un full trailer que tiene así como un montón de cosas que no vi. Así que... hay nada, mucha japonidad al palo, como dirían. Sí. Tiene... Lo que se ve bastante, que me llamó un poco la atención, es que los Phoenix Wright anteriores, por lo que yo jugué al menos, tienen cosas muy culturales japonesas, o sea, se transcurren en Japón, pero la corte y todo parece medio europea la movida, ¿no? Como que es un salón de justicia muy... así muy como... clásico, muy occidental. Sí, en algunos aspectos es como muy propio, en realidad. Como que definieron su propia ficción de cómo funciona esa justicia, okay, con gente ridícula y cosas. Pero digo, todos están de traje, así de bastante con cortes europeos y toda la movida. Y hay gente de muchas etnias. Y el chabón tiene como la peluca de juez, toda la mierda. En esto es como que todo lo que se ve, hay como un tipo muy japonés, muy asiático. No sé si específicamente japonés, pero digamos, con como ropa más ceremonial, más antigua, ¿viste? Y como más gongs y cosas por todos lados, no sé. Medio flashero. Sí, estoy viendo como ornamentos más orientales y todo ese tipo de cosas. Y una estructura arquitectónica más oriental también. O sea, en la corte es lo que llama la atención. Sí, eso lo estoy viendo justo ahora. Como decía, los juegos transcurren en Japón si los jugás. Sí. Pero bueno, nada. Bueno, pasando a la siguiente noticia, hay un nuevo tráiler del Monster Hunter X, el que se confirmó que se puede jugar con los gatitos, porque Japón, que normalmente los gatitos son acompañantes en los juegos de Monster Hunter, acá van a ser personajes jugables, no sé en qué capacidad, no sé si será un modo aparte, no sé si los usás para alguna misión secundaria o algo así re loco. Y nada, el tráiler muestra un montón de combate y acción Monster Hunterosa, que de el 4 a este no parece haber demasiado más en lo que es la velocidad del juego, porque el 4 ya era como bastante más ágil que el 3, pero sí parece ser que están más pulidas las animaciones, diría. Como que se nota más fluido cómo se interponen las animaciones y cómo el personaje parece menos duro que antes, ¿no? Que Monster Hunter siempre fue una franquicia muy clásica en cuanto al gameplay, de que nada, das un paso para adelante y uno para el costado y el chabón va en L, no hace una curva así, o sea, como que bastante cuadrado en sus movimientos, y este parece ser un poco más movido. Cabe destacar que el trailer está muy editado, así que puede ser una impresión armada a propósito, ¿no? Otra cosa referida a Monster Hunter que anunciaron, también mostraron un nuevo trailer del Monster Hunter Stories. Esto me acordé recién porque no lo anoté acá. Hubo un nuevo trailer del Monster Hunter Stories, que es el JRPG que está desarrollando también Capcom dentro del mundo, el del universo Monster Hunter. Y también, ¿tenía gameplay o algo? La verdad que no sé, porque no vi los trailers, vi solamente, me acordé que estaba la noticia, la puse acá, la podemos agregar después. Y también anunciaron un anime de este Monster Hunter Stories, no sé en qué capacidad involucrará la trama del juego o no, así que bueno, un anime también, además del juego. Siguiendo con los anuncios de Capcom, tenemos que Karin Kanzuki es la nueva adición al roster de Street Fighter V. Karin, de origen Street Fighter Alpha, es por supuesto la que se conoce como la Oyo-sama del juego, y tiene así como ataques muy característicos de ellas. Los que hayan jugado al Alpha les agradará saber que es una transición bastante fiel del gameplay original, porque muchos de los movimientos que tenía en Alpha los tiene acá. Y es muy interesante, y creo que de comprarme el Street Fighter V, que cada vez lo estoy considerando más y me odio por considerarlo, yo también te odio. Probablemente empiece a jugar con Karin y después de un par de semanas diga, ¿para qué mierda me compré este juego? No lo voy a jugar más, y así muera en el olvido de algún rincón. Mira, en tu defensa, si te compras ese, le estás diciendo a Capcom, te doy plata por este en el que dijiste que no ibas a cobrar los jugadores, lo cual está bueno. Eso está bueno. pero es una racionalización muy así nomás que estoy haciendo para que no te sientas tan culpable. Sí, igualmente no es realmente una razón, o sea, válida. Desde el momento en que empecé a considerarlo seriamente, me estoy odiando. Sabes qué va a pasar, sí. Y también sé qué va a pasar, o sea, eso es lo peor. Sí, como yo que la semana pasada fue como, podría comprar el Mario Maker y tres días después lo tenía en mi casa, pero bien. Qué básicos que somos, Dios mío. Hey, man, ya fue. Fue como, este mes cumplo años, voy a gastar plata, pum. Y listo. Está bien. Espera tu cumpleaños, comprate el juego. Mira qué fácil. Ahí está, perfecto. Bueno, Square Enix mostró un nuevo trailer del Final Fantasy XV llamado Dawn 2.0. Exactamente. Y básicamente no lo vi porque supuse que iba a durar algunos minutos y teníamos que grabar el podcast. Bien, lo importante de ese tráiler es que la minita protagonista, que no es protagonista, agarra, se para de una silla y aparta un arma de su cara porque eso es un personaje femenino muy fuerte e importante. Eso es okay. Lo importante del tráiler. Ahora bien, hablando sobre lo que es el Acting Time Report del Tokyo Game Show 2015, hablaron un poco sobre lo que es el mundo, hablaron sobre el Niflheim Empire, que básicamente es el imperio que controla todo el mundo, excepto el reino de Lucis, que es de donde viene el personaje principal. Y aparentemente el rey de este reino, Lucis, a través de su energía y su onda vital y ¿Era el papá del protagonista? Es el papá del protagonista. El rey Regis, se mataron con el nombre, porque Regis es rey. Entonces, aguante ser obvios. Gente, pero sí. Básicamente lo que hace es, a través de su poderío vital de fuerza de él, mantiene el poder del cristal y eso mantiene una barrera alrededor de toda la ciudad que impide el paso de las fuerzas enemigas. La minita aparentemente es un oráculo que puede hablar con los dioses, esos gigantes que aparecían en el tráiler original. Y ellos dos, o sea, Noctis y esta minita, están comprometidos para casarse en algún momento e hicieron una promesa de chicos que nadie sabe cuál es, porque aguante ser así como shady al pedo y de no revelar detalles. Apareció la mina de pelo negro que estaba en el trailer original del Final Fantasy Versus 13, le pusieron nombre y no se sabe más nada al respecto. Va a haber chocobos. ¿Cómo se llama? Y se llama Gentiana, se llama. Ok. Bien. No sé, nombres. Me gusta que Noctis vive en la ciudad de Lucis y es hijo de Regis. Es como. Pero bueno. Sí, no sé. Es que Japón. Va a haber chocobos. Te vas a poder alquilar chocobos por 30 días in-game. Y los chocobos, cuando te bajas del chocobo, te van a seguir hasta el lugar donde puedan seguirte. Después se van a quedar por ahí dando vueltas, comiendo boludeces. Vas a poder jugar minigames de pesca. Y esos pescaditos que pesques los vas a poder utilizar en el campamento para cocinarte y hacerte buffs y cosas bonitas. No vas a poder criar chocobos, así que eso es un bajón. Pero no importa, porque vas a poder ir con chocobos cargando por ahí. Y cuando apretas el botón de saltar. Chocobos. ¿Eh? ¿Puedes darle de comer a los chocobos? Es lo que no sé, porque no lo dijeron. Ok. Pero bueno, eso es todo. Si puedes pescar y no puedes darle de comer a los chocobos, está todo mal. Es todo lo que voy a decir. Bien, perfecto. Si no hay Gaijal Greens para darle a los chocobos, está todo mal. Eso es cierto. Así que bien, esa es toda la información que hay al respecto sobre Final Fantasy XV, que va a salir en 2016, ya está confirmado para Occidente y no se sabe más nada también al respecto de la fecha. Bueno, el Dark Souls 3 confirmado para abril de 2016 en Occidente. Hay un stress test programado para octubre. Esto sería una beta, entonces, quizás. Tal vez, en una de esas. Ellos no lo llamaron, se ocuparon en no llamarlo específicamente una beta, lo llamaron un stress test. De hecho, hay una página a la cual se puede acceder para uno listarse como posible candidato a ser electo para este stress test. Se va a hacer en dos fases, hasta donde tengo entendido. Va a ser primero una semana a mediados de octubre. Y la otra semana va a ser a fines de octubre, así que se va a hacer como en dos estadios. No sé si eso involucrará un estadio con menos cantidad de gente y el segundo con más, o si serán dos grupos diferentes y a vos por te filtrarán. Uno cerrado y uno más abierto. Y uno más abierto. La cuestión es que va a funcionar como una especie de lotería. Vos te anotás en ese lugar y es como que vos submiteas un ticket de aprobación y ellos después, entre todos los tickets que recibieron, sortean ganadores y tendrán acceso. Similar al que hicieron con Bloodborne, ¿no? El de Bloodborne, la verdad que no sé cómo funcionó. Fue medio el voleo, porque a mí me tocó y nunca me suscribí a ninguna parte de nada. O sea que. Por ahí lo rifaron entre los que tenían PSN Plus. Puede ser. No sé. Así que bien, esa es toda la información que hay al respecto sobre el Dark Souls 3. Y siguiendo con las noticias, ahora llega el momento a Nintendo, porque Star Fox Zero fue retrasado hasta el primer cuarto de 2016. La verdad que no sé a qué viene este retraso, no hubo razón, yo por lo menos no la leí. La declaración oficial, según dijeron, no me acuerdo cuál de los podcasts que escucho, es que salió Miyamoto y dijo, estaríamos en condiciones de sacarlo a fin de año, pero queremos pulir a pleno la experiencia de juego para que la gente pueda disfrutar más de las nuevas mecánicas que metimos para tratar de llevar el juego más allá de lo que venía haciendo Star Fox desde el 64. O sea, el chabón dijo, Star Fox creció desde lo que habíamos hecho en el 64 y tenemos que pulir la la forma en la que la gente lo aprende o algo así. Como supongo que habla de los tutoriales y eso, porque la traducción fue medio rara. Sí. Pero es como que aparentemente querían que las nuevas mecánicas sean más legibles al jugador final, entonces están como puliendo eso, según se declaró en un podcast X cuyo nombre no recuerdo y puede estar mal traducido porque es Japón, así que tomalo con todas las pinzas que quieras. Bien, perfecto. Bueno, bien. Esa es la información oficial. Bien. Bueno, Hyrule Warriors Legends sale el 21 de enero en Japón. Recordamos que esta es la versión de 3DS Hyrule Warriors. No sé qué tantos cambios habrá con respecto al original, pero básicamente vos podés jugar con los mismos personajes. Quizás alguno nuevo haya sido añadido. Y vas a ir y te vas a cagar a palos con un montón de cosas. Y se ve bastante bien, la verdad, para hacer de 3DS. Contiene todo el DLC de la versión de Wii U. Y ya anunciaron, por ahora, dos personajes nuevos que son Toon Link y la minita que es Zelda, pero no, del Wind Waker, que no me sale el nombre, por eso dije la minita que es Zelda, pero no. Sí, a mí no me está saliendo ahora tampoco, pero empieza sí. Con Tetra, ahí está. Bien. Tetra como y Link, teta, pero no. Fueron anunciados para el Hyrule Warriors Legends. Iba a salir el 21 de enero en Japón. Y va a salir en algún momento de 2016 en Occidente para Nintendo 3DS. Lo que sí leí hoy justamente fue que solamente va a andar en New 3DS el 3D. La versión normal de la 3DS no soporta el 3D del Hyrule Warriors. Es una buena forma de hacer que corra bien el juego. No sé si es la mejor estrategia a nivel, digamos, relaciones públicas, digamos, de decir, sacamos un juego en 3DS y no se puede jugar en 3D, tipo. Pero, claro. Pero bueno, no sé. Lo bueno es que es compatible con 2DS. La vida misma. Bueno, sí, después de eso tenemos Konami detalla los tipos de misiones del Metal Gear Online, que va a estar disponible a partir del 6 de octubre en consolas y por supuesto lanza un tráiler al respecto. Sí, en PC va a estar en febrero, era o enero. Dijeron principio de 2016, no dieron fecha exacta. Bueno, nada, yo vi el demo de TGS 2015. Que tenía narración en inglés, no sé si en este link en particular, pero lo vi con narración en inglés. Y la verdad que se ve zarpado como experiencia multiplayer. Tiene mecánicas muy locas, probablemente todas basadas en el single player. Pero digo, la adaptación al multiplayer está muy bueno. Lo que más me gustó es el sistema de compañeros que nunca falla, como decía los Simpsons. Pero no sé si lo viste al final o no. No vi el tráiler. La cosa es así, vos vas a un chabón cualquiera y lo saludás, como en el juego, le haces el salud, y si el otro te saluda a vos, te hace que sea tu compañero. Entonces, primero que nada, él lo vas a ver siempre a través de todas las paredes, todo. Que no sé si a todos tus compañeros los ves así, pero es como que lo ves distinto, de otro color. Y toda la información que él vea la vas a ver vos también. Como que la visión de los dos está compartida. Si vos marcás a alguien, todo el equipo la ve. Pero otras cosas que vea el chabón que no marque y esas cosas se comparten. Después, como que si lo ayudás y te ayuda él, te da bonus de distintos tipos de cosas. Y mostraban que tenés más opciones de comunicación con tu partner que con los demás, digamos. Okay. Pero nada, está bueno porque en cualquier momento puedes saludar a otro y te haces partner de otro. Entonces, si te llegan a bajar a tu compañero y quieres sacar ventaja del sistema, agarras y haces un pair con otro. Y nada, tenés algunas opciones de extra de interacción. Me pareció bastante copado para coordinar cosas y eso. Es como que puedes hacer todas las señales de tipo andá, seguime, todo eso. Y se ve copado como mecánica de cooperación, ¿viste? El Battlefield lo ha hecho con escuadrones que son de A4 y eso. Quizás este juego que tiene interacciones tanto más complejas, hacerlo de A2 tiene más sentido. Claro. Y sé que, aunque no lo jugué, mucha gente le gustó mucho los multiplayer que tuvo en el pasado el Splinter Cell, que había uno que era literalmente un co-op de A2, que uh-huh. eran todas misiones co-op. Y creo que hay un valor en hacer sneaking missions de A2, a pesar de que haya en el medio un montón de quilombo. Digo, ir dos chabones y romperla creo que puede estar buenísimo. Así que sí, me resultó interesante. Puede llegar a funcionar. Bien. Bien, siguiente noticia es que, no sé si la leo yo, la lees vos, la verdad que... Creo que voy yo. Sí. Más trailers de Odin Sphere, Left of Exacto. Y eso es todo lo que iba a leer, así que te toca... Bien, no, bueno, eso, más trailers porque aguante mostrar trailers de un juego que se ve fucking increíble en Play 2 y de repente cuando lo pasas a PlayStation 4 y le rehaces todos los gráficos se ve 4 veces más estúpidamente increíble y es tipo, uh-huh. por Dios, dámelo ya mismo, tirámelo en la cara y es okay. tipo eso. Va a salir el 14 Bien. De enero en Japón para PlayStation 4, Play 3 y Play Vita y está anunciado para 2016 en Norteamérica y Europa, así que uh-huh. habrá que esperar hasta que se les ocurra lanzar el juego y comprarlo 7000 veces porque aguante Vanillaware que hace cosas fucking increíbles. Bien, perfecto. Bien, siguiente noticia. Persona 5 es retrasado finalmente hasta el verano de 2016, cosa que a esta altura ya sorprendió a muy poca gente porque estuvieron hasta último momento dando vueltas con 2015, 2015, 2015. Nunca más se supo nada. Ahora resulta que es verano de 2016. Salió un tráiler nuevo, por supuesto, para calmar las ansias del público, así que estaba como loco diciendo ¡Persona! Y la gente gritaba. También hubo más detalles al respecto de cuáles van a ser hasta ahora los 5 personajes jugables, porque en realidad confirmaron 4 y se filtró el 5. Lo interesante de esto es que las personas de los protagonistas principales tienen nombres muy característicos, como por ejemplo Arsène, que es por Arsenio Lupin, uno de los ladrones más grandes y más importantes del mundo. Es la persona del protagonista. La persona de Ryuji Sakamoto, que es otro de los protagonistas principales, se llama Captain Kidd. La persona de Morgana se llama Zorro, y la persona de Ant Takamaki, que es la minita del grupo, se llama Carmen, en honor a Carmen Sandiego, ni más ni menos. Bien. Así que es como... ¿Tiene un sombrero rojo? Es, de hecho, tiene todo un traje rojo y una especie de antifaz resarpado. Es como... Está muy bien. Está muy bien. Y bueno, nada, es muy interesante porque justamente el juego lidia con todo el tema de que ellos son un grupo de ladrones que van a robar cosas así muy locas y qué sé yo. Y es como interesante que las personas tengan nombres de los ladrones más importantes y más destacados de la ficción y algunos de la realidad de el mundo. Bien, copado el homenaje a Carmen Sandiego y que esté Lupin también, porque aguante Lupin. Sí. Yoru no Nai Kuni para PlayStation 4 va a salir en Occidente en 2016 a principios. Hay un screenshot que se ve muy bien y no tengo la puta idea de nada más. Es de Tecmo Koei, sí, y no mucho más. La cuestión es la siguiente: Yoru no Nai Kuni es un juego que fue anunciado en Japón para, como la gran mayoría de las cosas que salen exclusivas para PlayStation 4, también sale para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Sale dentro de poco, el 1 de octubre. Por supuesto hay un tráiler, pero la cuestión es que acá lo interesante de todo esto es que es minitas, demonios y mascotas, todo eso en un JRPG, y es tipo, dámelo porque está todo bien. Con esas tres cosas, dale para adelante. Está bueno uh-huh. porque tiene como un sistema de medio como que son. O sea, las mascotas son más como familiars y tenés como demonios que son como summons, pero a la vez no, porque también son personajes que pueden correr por el mundo. Es muy loco. A mí personalmente el sistema de combate me interesó mucho. Está confirmado ya en Occidente para 2016, pero solamente la versión de PlayStation 4. La gente, sí. por lo que leí por ahí y demás, en lo que es el feedback de la nota, más que nada, la gente pide la versión de Vita. Y Tecmo Koei justamente respondió oficialmente diciendo: si quieren alguna otra versión de este juego, pasen por todas las vías de contacto oficiales que tenemos, ya sea canal de YouTube, página de Facebook, etcétera, etcétera. Sí, háganos la publicidad por nosotros, que somos pajeros, dije. Exactamente, háganse escuchar si quieren otra versión que no sea la de PlayStation 4. Así que bueno, para uh-huh. los que les interese este juego y no tengan una PlayStation 4 o les interese otra versión, ya saben, pasen por Tecmo Koei y díganle: loco. Bien. Bueno, eso parece que es todo, ¿no? Sí, eso resume a grandes rasgos lo que pasó en la Tokyo Game Show de este año. Yo estoy gratamente sorprendido del uh-huh. volumen y el caudal y la calidad de muchas de las cosas que se mostraron. No sé, Nico, a vos cuál te quedó tu impresión final al respecto. Sí, como te decía antes de grabar, que, o sea, digamos, no me había puesto a leer mucho sobre esta Tokyo Game Show porque estuve complicado de tiempos, pero no esperaba que hubiera tanto, por eso ayer mismo te pregunté: che, ¿vamos a hablar de Tokyo Game Show o hablamos de otra cosa mañana? Y fue como, no tenía idea. Y me sorprendió, me parece que está muy bien, porque el año pasado fue medio decepción, diría. Y la verdad que, como te decía hace un rato, me está agarrando un flashback a época de Play 1, y aunque quizás no sea el consumidor directo de todas estas cosas, hay varias que me interesan y me está gustando poder ser parte de esto a nivel... Tengo una Play 4 cuando no pude serlo a nivel... En su momento no tenía Play 1. Entonces, como que digo, parece que en serio la industria en Japón está repuntando y está trayendo cosas que siguen siendo innovadoras, lo cual es interesante. Es algo que, o sea, hay algunas que son bastante tradicionales y otras que se van bastante a la mierda. Para mí el Gravity Rush es una de las cosas más flasheadas que vi en mi vida desde que lo vi la primera vez, uh-huh. y ahora lo veo para Play 4 y digo, sí, ¿dónde firmo? Y me encanta. Y nada, me parece que la Play 3 tuvo algunas joyitas así, pero quizás no estaba tanto la publicidad y el hype, y no llegaba a ver tipo distribución a nivel mundial tan copada de algunas cosas. Tipo, si querés comprar el Folklore hoy, anda a comprar. No lo encontrás en ningún lado. Olvídate. Pero digo, estos juegos van a llegar varios y creo que los otros tienen chance de llegar en el futuro. Uh-huh. Y me copa que esté pasando. Me parece que está bueno y que está... y que se está incentivando un poco la creatividad de nuevo por ese lado, y está sí. bueno. Algo que nosotros dijimos medio en joda al principio, antes de empezar a hablar del Tokyo Game Show, pero creo que es verdad, que realmente Japón en 2015 llegó al HD, entendió sí. el HD sí, y sí. entendió cómo hacerlo. Lo dije en serio igual. Sí, no, sí. bueno, yo en medio lo tomé en joda, pero también estaba hablando en serio. Es sí. como que entendió la forma de poder hacer cost effective el desarrollo de un juego HD, y entonces es como que, ok, bueno, entendimos todos cómo hay que hacer, listo, arranquen la máquina y empecemos a desarrollar. Sí, y bueno, y ahí van las billeteras de la gente, ¿no? Claro, pero... las billeteras volando. Exactamente. Pero sí. Hice señal de paloma que se va para la sí, gente que nos escucha. Y eso me recordó paloma radial. Volando fútbol de primera, el chiste. Bien. Bien, continuamos y ahora cerramos la main quest, donde terminamos de hablar del Tokyo Game Show de este año, y nos vamos a ir a la última sección de nuestro programa, que como siempre es el Special Move. Aquí estamos en la última sección del programa, el Special Move. Nico se preocupa porque dijo algo que yo después voy a borrar en la edición, así que nunca nadie se va a enterar de lo que dijo. Y le toca hablar a él porque es el momento donde yo me callo la boca. Bueno, nada, tengo para recomendar un juego que está en Early Access, pero es para que lo miren y vean qué onda y lo tengan en cuenta. Si quieren lo compran, si no quieren no, ustedes sabrán. Que se llama Megasphere. Es un juego que vengo siguiendo más Megasphere. Que nada por Twitter, porque el desarrollador sube tweets con GIFs animados muy zarpados. No sé si no lo recomendé alguna vez inclusive, pero bueno, ahora tiene una página... así como fichureada, ¿no? Como promocionada en la página de Unity. Porque está hecho con. Sí. Está hecho con Unity Engine. Y básicamente en esta página puedes ver los trailers, screenshots y ver directamente enlaces directos a Steam, itch.io y Humble Store para poder comprarlo donde vos quieras. It's an itch.io. Sí. y nada, te invito, Maxi, a que mientras yo lo describo brevemente veas el primer trailer y me digas si no te parece copado. Bien, pero bueno, es un juego que tiene animaciones medio esqueletales, así con que puedes caminar y apuntar de forma como es independiente, digamos, puedes caminar hacia la izquierda mientras apuntas para la derecha y toda la bola. Es 2D, visto de costado, medio metroidvaniesco. Me hace recordar a la Views de PC, que nunca lo jugué realmente, jugué demos nada más, pero la animación de ese juego me volaba el bocho. Y esto tiene toda una estética pixel art muy zarpada, con iluminación dinámica bastante copada, que es muy raro que la iluminación dinámica pegue con el pixel art, y estos tipos lo hacen muy bien. Y es un poco bullet helliano a pleno. ¿Qué? La música es super hype. ¿Qué? Y Maxi está sonriendo zarpado. pero bueno, nada, realmente la estética de este juego está muy buena y me hace acordar un poco al Dungeon of the Endless, que tenía este tipo de figuras geométricas locas en los fondos y eso, y luces también. Pero este es mucho más de acción y mucho más de plataformismo y tiritos. Así que, yeah. Como veredicto, digamos así, early accessístico. Prematuro, ¿sí? No me salió la palabra. Está muy bien. Bien. Está realmente perfecto. Muy bien. Perfecto. Así que bueno, lo dejamos ahí, pero sí, está muy bien. Bueno, el link en el post de... Link en el post del programa. El primer tráiler dura 30 segundos. Si esos 30 segundos no los compran, nada lo hará. Así y que... si no, hay un video de 20 minutos. Y si no hay un video de casi 30 minutos, que es el segundo. Bien. Bien. En mi caso, yo les vengo a traer La Voladura Mental en formato video. Porque es un corto que hicieron dos chaboncitos que dijeron un día, vámonos a un lago seco. Y el lago este tiene como un montón de kilómetros de largo. Y ellos utilizaron 7 kilómetros de ese lago para hacer un sistema solar a escala. El sistema solar a escala cuenta con la siguiente característica. El sol, como está a escala, tiene un diámetro de 1.5 metros. Ok. El tema reside en que la Tierra es del tamaño de una bolita de vidrio más o menos de este diámetro. Que deben ser algo así como unos 3-4 centímetros, no más. Y cuando vean el video y vean que la distancia que hay entre el Sol y Saturno es de casi 1 kilómetro con una bolita que es, o sea, la Tierra es del tamaño de una bolita, una bolita de vidrio chiquitita, y vos decís, la distancia entre el Sol y Júpiter es de casi 1 kilómetro, y es tipo... ¡Ay, Dios! ¡Me duele la cabeza! Y es como, realmente ahí puedes apreciar la cantidad de nada que hay alrededor de nuestro sistema solar y entre planeta y planeta. Es realmente muy zarpado, porque sobre todo después cuando lo filman con un timelapse, porque lo que hacen los chabones es montar sobre una especie de varas, ponen una lámpara y le ponen luz, y después con cada una camioneta hacen una órbita completa y te muestran en un timelapse cuál es la órbita de ese planeta, y van superponiendo cada uno de los timelapse y te muestran todas las órbitas andando a la vez, y es tipo super flashero y es increíble. Y el final, no les voy a contar el final para que lo vean, porque el final te vuela. ¿Explota el sol? No, el final te vuela el mate zarpado, y es tipo, chabón, es muy grosso. Así yo que hubiera puesto una bomba nuclear. Véanlo y después me cuentan, o no. O no lo vean y no me cuenten una mierda y se quedan con la intrigante de qué es lo que pasa después. O véanlo y no le cuenten. Exacto. Cuéntenle también. Sin verlo. O también. Es otra opción, también, sí. ¿Por qué no? Bien. Bueno, pueden seguirnos de varias formas si quieren. Entre ellas está el feed oficial en nuestro sitio en expressionnews.com/podcast. Que si lo ponen en su gestor preferido de RSS o podcasts, les va a dar todos los jueves a la madrugada los capítulos de forma automágica. Si no, también estamos en iVoox, en ivcortoox.com. Nos buscan como Expression News ahí y estamos dando vueltas por el cosmos. Y si no, estamos también en iTunes bajo el mismo nombre. Por otro lado, tenemos la videomagia en nuestro canal de YouTube, donde actualizada. Sí, donde tendremos The Wonderful 101 parte 4 y XCOM Enemy Within parte 4, en el cual seguimos ahí peleando con los aliens locos. Y después tenemos también nuestro Twitch ahí juntando polvo y tratando de decidir si va a sobrevivir o no. Que es twitch.tv/spreadshirtnews. Esto para terminar, también tenemos el Twitter de @GuybrushRule, donde cada tanto posteamos juegos que están por debajo de la línea de los $20 para PC. Y nada, es una buena forma de esparcir la alegría. Si quieren colaborar con eso, nos pueden contactar en los medios de contacto dados al principio y lo discutimos. Esos son todos los medios para seguirnos y contactarnos y todo. Y yo me retiro porque tendría que comer algún día y esas cosas. Sería una muy buena idea, sí. Sobre todo la ingesta de alimento ayuda a la supervivencia de la especie y al ser humano en particular. Así que creo que es una buena idea. Es algo que todo el mundo debería hacer a través en determinados periodos regulares de tiempo. Sobre todo por lo que es la ingesta de alimento y la posterior descompresión de ese alimento en compartimentos energéticos singulares que pueden o no ser absorbidos por el cuerpo. Y después el resto que no es decantado a través de los índices naturales de gravedad que empujan hacia abajo y manda todo para el final, donde se expele o no, porque a veces pasa y a veces no, depende de tantas ganas tenga uno de expeler, y se va por el inodoro y uno tira la cadena. Dicho sea de paso, el otro día tiene una noticia muy interesante que aparentemente estuvimos cagando mal desde que inventamos el inodoro. Ah, sí, no sé. Ahora aparentemente que llevas un banquito para cagar al baño. La verdad es que yo no estoy entendiendo más nada. Seguramente te van a vender el banquito System a través de Sprayet. Y si compras el banquito System, vas a cagar feliz. Porque como la gente que se ríe cuando la ensalada le cuenta chistes, aparentemente de vez vas a cagar la risa en el baño con el banquito. No sé. Esos son buenísimos. Son excelentes. Yo la verdad, el día que la vi por primera vez,